Bueno, este es otro programa del Espacio Común 15M, pero va a ser un poco especialito. Yo voy a ceder mi papel de locutora o locutriz, como se dice vulgarmente, a Héctor, porque voy a pasar al papel de entrevistada. Entonces, hoy vamos a hablar de pensiones, que yo aquí lo dejo caer esta frase, que según ciertos ámbitos, los pensionistas no nos podemos quejar, porque vamos, es que nadamos en la abundancia. Y entonces hoy el programa lo va a manejar Héctor. Hola, buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, hará lo que se pueda y lo que me dejen aquí las compañeras. Porque el pobre está rodeado de mujeres. Y tenemos así por orden de recepción, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. No te he llamado Juana, ¿eh? Ana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí pues ya le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, estamos aquí para hablar de pensiones. Que bueno, este programa especial en el que Amparo hace de invitada, lo hace porque ya fue invitada a cierto programa de televisión, en ese canal Progre, dicen, ¿no? Aunque por según que tertulianos no lo parece tanto. Y bueno, el motivo es si tienen o no tienen derecho las pensionistas o los pensionistas a quejarse, ¿no? Que parece ser que no tienen derecho, según algunos, ¿no? Entonces, bueno, por eso están aquí estas compañeras pensionistas para contar su experiencia y si tiene motivos o no para quejarse. Bueno, pues empiezo yo, aquí la voz cantante. Bueno, pues más que todo es que vamos a hablar de lo que no me dejaron hablar, porque claro, yo como umbral, yo iba a hablar de mi libro. Y mi libro son las pensiones y como les dije, pues La sexta explica. Bueno, explican ellos porque no te dejan hablar, no te dejan de esto, es completamente, siempre te están interrumpiendo. Y claro, cuando yo me salí del guión un poquito porque pretendían que hablara de la cesta de la compra, y yo dije que yo no había ido como persona particular, sino en representación de Yayo Flautas, de la Coordinadora Estatal de Pensiones y de Corpen en Madrid, que es la plataforma que lleva la coordinación de pensiones aquí en Madrid. Entonces ahí ya se formó un guirigay de mucho cuidado. Me hace mucha gracia eso de los expertos. Esos expertos que primero, para poder explicar, tienen que primero que escuchar. Pues no, señor, no escuchan, ¿no? Ellos van a lo suyo y si tú no puedes pagar en su momento, como yo veía con tus compañeros que están allí, tu hipoteca, la culpa es tuya porque no te has enterado bien de lo que estabas firmando. Y si eres tonta o tonto, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hijo, habrá que remediarlo. Y luego, pues claro, hablando de los precios de los ganaderos y de los agricultores, que se los compran sus productos a cuatro perrillas y luego los venden, porque claro, vamos a ver, es que la cadena de intermediarios que hay entre que el señor que arranca su coliflor o lo que sea, hasta que llega a un supermercado o a lo que sea, pues es que va pasando por, no sé, por seis o siete manos, y claro, todo el mundo tiene que ganar. Y en fin, y entonces pues pretendieron pues eso, que yo hablara como pobre mujer desvalida y después de me tenido como dos horas allí aguantando mecha, pues de que hablara de la cesta de la compra. Y yo le dije que no, que yo lo que había ido a hablar ahí, y además lo había comentado con producción anteriormente, que iba a hablar de la brecha de género que existe entre las pensionistas, que ya laboralmente siempre se nos ha pagado menos que nuestros compañeros, y que claro, eso se repercute, que fue una cosa que no me dejó explicar el señor Gonzalo, y digo señor porque a mí me han educado muy bien, ojo al dato, pero no se merece el título. Que es que yo, claro, ¿qué pretendía? Pues si había cotizado poco, pues cobraba poco. Como si yo tuviera la culpa de que mi jefe me hubiera apuntado a una categoría laboral que para pagarme menos, que no lo que era, y que como yo tenía que sacar adelante a mi familia, pues no me quedó más remedio que callar y aceptar. Y que coticé, pues lo que coticé por lo que cobraba. Que ya era una vergüenza, pero parece ser que no. Que aquí no tienen más que derecho, pues no sé, las personas que cobraban muchísimo dinero y que bueno, que cotizaron muchísimo Y yo no pido que me, o no quería pedir que me cotizaran, pues lo mismo que un señor que tiene una pensión máxima, porque evidentemente no he cotizado, sino que durante todos estos años me hubieran ido revalorizando la pensión según el IPC. Y claro, vamos a sacar de aquí, pues mis compañeras lo saben muy bien, y yo comenté allí, yo tengo compas que están cobrando 600 euros de pensión, y claro, dije yo, me gustaría saber si ustedes podían vivir con esto. Ahí se formó la de Dios es Cristo. Se formó ahí un grigay que fue demasiado. Y entonces, pues eso, que la culpa es mía por trabajar por poco dinero. En fin, esto fue, y ahora aquí pues tengo unas compañeras que vamos a hablar de lo que no nos dejaron hablar en ese momento, así de claro. Y aparte de todo eso, llegaron hasta el insulto, diciendo que teníamos mucho morro, porque hubo quien, no sé si se dio cuenta de que llevaba un micrófono prendido aquí en la solapilla, y se oía todo lo que decían, y que no estaría de más que nos arrodilláramos para dar las gracias. ¿Y cuál era la otra que a ver, que me habías indicado, Teresa, que te había también indignado mucho, otra de las frases de este señor? ¿O qué era eso, que cobraba poco yo? No, espérate, ¿sobre qué era? Ah, sí, como que tú tienes que tener una pensión con respecto a lo que has cotizado. Y claro, no estábamos en absoluto de acuerdo, porque ¿dónde están, por ejemplo, esas mujeres? Es que, bueno, no sé si vas a seguir hablando. No, hombre, que creo que hablamos todas, ¿no? Vale. Y que además, y que Héctor, si tiene que hacer preguntas, no las haga, ¿no? Bueno, yo he esbozado un poquito el por qué voy a estar aquí, un poquito por lo que tomaba el papel de, pues, de invitada, en este caso. Que era un poquito explicarlo, porque yo, mira, oye, el mundo, la democracia es esto, hay que respetar un poco a lo de los demás, aunque no estés de acuerdo, pero por lo menos escucha. Y luego, cuando has escuchado, das tu opinión de experto, si es que eres un experto, cosa que yo dudo mucho. Por eso están aquí las expertas, que son pensionistas, que saben lo que cobran, lo que ha subido todo y lo que les da, ¿no? Entonces, le cedemos las palabras a ellas. Sí. Teresa, por favor. Bueno, no es que seamos expertas, pero bueno, tenemos una preocupación bastante importante con respecto a todos estos temas. Y cuando se habla de la brecha de género, se podría decir muchísimas cosas por qué existe esa brecha de género. La brecha de género en pensiones es más alta que la brecha de género en, por ejemplo, en los salarios. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a lo que cobraba antes la mujer y lo que cobra ahora. Luego también hay una cosa que no se da cuenta, por ejemplo, lo que dice Amparo del experto ese, que ha habido muchas mujeres que no han podido trabajar porque ya sabéis que incluso tenían que tener el permiso del marido, y no solo eso, sino que ellas se preocupaban de llevar la casa, cuidar a los niños y todo, y gracias a que ellas se quedaban trabajando, y digo trabajando porque mucha gente el concepto de trabajar lo entiende si tienes una remuneración salarial, pero no es cierto. Fuera de casa. Y aquí, pues, se trabajaban ya no 8 horas, sino que eran desde que te levantabas hasta que te acostabas. Y gracias a eso, los hombres podían salir a trabajar, porque si esas mujeres no se hubieran quedado, no hubieran podido trabajar los hombres, y no podría haber seguido la economía adelante. Entonces, es muy importante. Luego también es importante el destacar, bueno, voy a decir unas cuantas cosas, pero es que también tienen que hablar las compañeras, no voy a hablar yo sola. Claro. Pues que nos pregunte. Entonces, bueno, que vaya preguntando y vamos sacando las cosas, porque es que es un tema. O pedís la palabra, ya está. Claro, pedís la palabra. Es un tema que sería interminable. Tendríamos que estar varias horas hablando del tema. Bueno, hasta las 7:30 tenemos tiempo, ¿eh? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues Ana, si ya quiere ganar de hablar, adelante. ¿Te parece que pidamos? Sí. Por supuesto. Adelante. Pues. Yo es que no me quiero ir ni al hilo conductor tan importante que está diciendo mi compañera Teresa, ni al susodicho que agredió verbalmente a mi compañera Amparo. Entonces, primero, en referencia al susodicho, sí que le diría que para presentarse ante una pensionista preparada como es ella, aunque allí no la dejaran demostrarlo, hay que hacer un análisis sobre normas y sobre las políticas públicas de mujeres y hombres de forma separada. Y entonces ahí, con ese objetivo, tiene que identificar, tiene que prevenir y se evita la producción y el incremento de las desigualdades de género. Eso para este señor, que se lo apunte ya. Y luego, al hilo de lo que está diciendo Teresa, pues hemos traído bastantes datos sobre la brecha de género, desde parados, desde activos, desde jóvenes. Entonces, si quieres, tú nos vas diciendo. Adelante. Eres nuestra experta hoy, una de ellas. No, somos expertas todas y además nos ayudamos y nos pasamos todas la información, precisamente porque somos mujeres que estamos al día informadas y sobre todo queremos estar formadas. A pesar de ser pensionista, ¿no? Que ser pensionista no significa ser una persona pasiva, que solo no, al contrario, en el tiempo. Ya no trabajamos más que cuando trabajábamos. Sí. O no, o sea, Carmen, que diga algo, ¿no? Llevo la parte, sí, bueno, soy la portavoz de la Comisión de la Mujer Estatal y bueno, pues andamos aquí con documentos y todo el día trabajando. Sí, de hecho no se ve porque es radio, pero vienen preparadas con sus notas y demás que van a leer ahora o explicar. No, son chuletas y apuntes, si nos quedamos un poquito en blanco, con eso de que somos desvalidas, claro. Ancianitas. Y seniles. luego sacaremos las fotos del estudio que le tenemos aquí, porque sé que nos van a llamar brujas. Ah, sí, pues está muy bien. A mucha honra. Bueno, preguntando, bueno, tú eres quien preguntas. Bueno, sí, sobre hablando bueno, de datos. Que de datos, bueno, Ana, realmente entonces, los datos no sé. Así numéricos los ha traído. Sí, si queréis, ella. Si queréis, o sea, si queréis ponemos, datos concretos, bien. Los ponemos sobre la mesa y ya a partir de aquí ya sí que podemos hablar con el susodicho este de lo que es una cesta de la compra, lo que es entrar en precariedad, etcétera, etcétera, etcétera, con datos. Entonces, mira, simplemente, por ejemplo, para sostener la reducción de las brechas de género en el empleo, porque esto se empieza así con salarios y luego ya vamos con pensiones y no viceversa. Entonces, vamos a ver, se mantiene la brecha de género, lo voy a explicar así bastante clarito y rápido. 9,7 puntos en la tasa de empleo. ¿Ahí qué significa? Que del 70,8 de los hombres y el 61,1 en las mujeres. Eso es en la reducción de brechas. Trabajan a tiempo parcial, 2,8 millones. De esos 2,8 millones, el 73,5 son mujeres. Y el 3,9 millones de empleo temporal, el 53,9 son mujeres. Con lo cual, siempre las mujeres están por encima en todo lo precario. Luego, hay 2,9 millones de personas paradas, pues el 53,6 son mujeres. Pero no basta con esto, sino que no nos olvidamos, por muy viejas que nos llamen y muy brujas que nos llamen, de nuestros jóvenes. Tenemos un dato que es de 20 a 29 años que están en paro, que esa es una preocupación muy importante en esa edad. La brecha de género también está. Hay un 17,3 que es de los hombres, pero en las mujeres jovencitas un 19%. O sea que ya estamos empezando y ya les estamos dejando un mal legado a esas mujeres. La brecha no se acaba, como no empecemos a hacer esto un paso firme, que es lo que queremos hacer. En resumen, estas brechas de género, se han ido reduciendo levemente con todo nuestro esfuerzo, con todo el trabajo de nuestras anteriores mujeres, pero claro, gubernamentalmente requiere o mucha más complicidad o sobre todo un paso decisivo para que se cierre de una vez la brecha de género. Y luego en pensiones, si queréis, seguimos hablando un poco de esto y luego doy otros datos de cómo están las pensiones para no abrumaros con los simplemente datos. Simplemente decir, porque has, digamos que esa brecha ha ido aumentando desde muy jóvenes, de 20 a 29, ha ido un poquito más esa diferencia de 30 en adelante. ¿Cómo está en las pensiones? Seguro que ha ido a más, ¿no? Exactamente. Vamos, no quería seguir con los datos, pero sí, por ejemplo, si quieres, termino ya con los datos. Por ejemplo, en las pensiones contributivas tenemos que son la media del 2021, las pensionistas, que son un 56% de mujeres, cobra 831,47 euros, y tendrían que subírsela para alcanzar la media que cobran los hombres, que son 1.254, a un 51%. Ojo. Se cobran prácticamente la mitad. Ojo la diferencia que hay. Esa en las pensiones contributivas. Con eso ya te digo todo. Y luego ni hablamos de las pensiones de viudedad, que si queréis os lo dejo para vosotras, ¿eh? Y que, por ejemplo, la pensión media de viudedad creo que está en 780 euros. Y es más del 90% de las mujeres. O sea, yeah. Ahora, si quieres, sí, una, que venga este y hablamos de la cesta de la compra. Una preguntita, pero estos 700 y pico, yo sé que hay gente que cobra menos. Menos. Estoy hablando de la media. La media, de la claro. media, ¿vale? Ahí de está. La media. O sea, esta es la media. O sea, imagínate lo que hay por debajo de la media. La precariedad absoluta. Sí, porque cuatro cosas. Exactamente. Que te surjan, todos estos datos son de la media. Bueno, sí, íbamos a cortar antes la intervención tanto de Teresa como de Carmen. Entonces, ¿quién quiere intervenir antes? Yo no sé si queréis que sigamos con el tema de las viudas o vayamos por partes. Bueno, lo que queráis. Vale, yo voy a decir por encima lo del tema de las viudas y luego, si queréis, por qué ahora mismo hay esa precariedad, no esa precariedad, sino porque hay esa diferencia en los sueldos de los hombres y en los sueldos de las mujeres, ¿vale? Que eso, hay varios temas que son muy importantes y que si atajamos ahí, en un futuro la brecha de género se podrá ir cerrando. Y sobre el tema de las viudas, solo decir que tanto las viudas como los viudos cobran un 52% de la pensión que cobraba el marido o la mujer, sí. La pareja. Claro, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas viudas son mujeres, ¿no? Y lo que pretendemos nosotros, lo que estamos defendiendo, es que se llegara al 100%. Es decir, que desde CUESPE es una de las reivindicaciones, es que fuera el 100% de lo que cobraba la pareja. Y lo que quería decir sobre todo es en cuanto a esa diferencia de salarios que hay entre hombres y mujeres. Hay varias cosas. Por ejemplo, en un mismo puesto de trabajo, aunque por ley no está permitido, una mujer cobra mucho menos que pueda cobrar un hombre, ¿vale? Digo que está prohibido por ley, pero entonces lo que hacen las empresas es cambiar el nombre. Y pues si la mujer cobra 600 o la mujer cobra 1000 y se llama, yo qué sé, pues jefa de cualquier cosa, pues se le pone otro nombre más rimbombante y como que está más auxiliar arriba del nombre. Auxiliar administrativo, que es lo que se ve. Claro. Sí, bueno. Que es de lo que tiran siempre. Por eso te digo. Entonces, le cambian simplemente el nombre, así es muy fácil, ¿no? Luego también están las lagunas de cotización. Casi siempre cuando ha habido niños o ha habido que cuidar a enfermos, pues quien ha sido a las mujeres, en el porcentaje mucho más elevado, más del 90%, las que se han quedado cuidando o bien han reducido su jornada o han dejado de trabajar. Luego también está que los puestos más importantes en una empresa, si vosotros, no sé qué pasará ahora en vuestros puestos de trabajo, pero siempre los puestos más importantes lo llevan los hombres. Yo ahora mismo puedo recordar en mi último trabajo, y eran los hombres, el que estaba de gerente, el que estaba yo, era, bueno, trabajaba en un laboratorio de jefe de laboratorio y tal, ¿no? Y luego también, pues esta, luego hay otra cosa muy importante, que es cuando hablamos también del techo de cristal, ¿no? Las mujeres pueden seguir hasta un tope, ¿no? Pero a partir de ahí se encuentran con el techo de cristal y ven que no pueden subir más, ¿vale? Entonces el techo de cristal es mucho más bajo para la mujer, para el hombre. Y tenemos también lo que llaman el acantilado de cristal, que es cuando una mujer, por ejemplo, cuando hay un problema en una empresa, ¿no? Sí. Y en esa empresa no saben cómo solucionar el problema y a lo mejor la empresa se va a ir al carajo, digamos, hablando pronto y mal. Aquí y lo que hacen, sí, entonces lo que hacen, si tienen que colocar a alguien arriba, que luego se caiga como se cae. Ah, vale, no, ya, ya entiendo. Para ya entiendo. Que se caiga como se cae una persona de un acantilado, sí, ponen a una mujer. Como la ministra. Y la que se cae es la mujer. ¿No? Con la ministra inglesa. Sí, entonces, claro ejemplo. Sí, claro ejemplo. Entonces habría muchísimas cosas. Algunas de ellas se podían solucionar, por ejemplo, cuando hablamos de cuidados, eso sí que se puede hacer también a nivel público y se puede hacer en las empresas. Porque se pueden tener, por ejemplo, la educación ahora mismo de los niños de 0 a 3 años, que sea gratuito y que puedan dejar a sus hijos en un lugar público y que no tengan que pagar nada, ¿no? Y sí, para los cuidados, pues lo mismo, que se pudiera tirar de alguien que a nivel social, que hubiera alguna ayuda a nivel de gobierno. Y luego, sobre todo, y ya termino para que sigan mis compañeras, es muy importante lo que es la educación. Desde pequeños tenemos que educar a los hombres y a las mujeres en igualdad, porque hay muchas mujeres que no hacen alguna carrera o no quieren desempeñar un cargo porque ellas mismas se ponen el freno, que se creen que no son capaces, y sin embargo un hombre no lo hace, da igual, aunque no valga nada, se tira a la piscina. Pero y lo que nos encontramos, ¿verdad, Amparo? Esos ejemplos, hombre, por no, pobrecillos, en los trabajos te encuentras siempre estos que dices, bueno, ¿y este qué hace aquí? Pues eso. ¿Qué soluciona? No soluciona nada. Y la mujer no se atreve incluso, aunque valga hacerlo. Y bueno, de momento, que ya he hablado un rato, sí, que yo sigan, creo que sí, pasar el sí, pasar a Carmen, que de acuerdo, hemos contado antes, sí, por favor. Yendo eso al tema de la igualdad, efectivamente es que tenemos que empezar por nosotras mismas, de que realmente somos capaces y que no lo tenemos que creer, porque esa igualdad es real. E incluso pues, si tenemos una formación, pues para nada, no somos nosotras las que hemos de quedarnos en casa en los cuidados de la familia, sino compartir verdaderamente tareas. Cuando hay niños de por medio, pues ¿por qué tiene que ser la madre quien pida permiso en el trabajo para ir al médico, al pediatra con el niño? Pues no, señor, el padre está muy capacitado también, tonto no creo que sea, y sino que aprenda, igual que aprendemos nosotras de todo, que aprendan ellos, y compartir tareas. Muchas veces es por nosotras mismas o incluso pues las tareas ya cotidianas de las labores de la casa. Pues si lo hacen mejor, pues yo aprender a hacerlo, que nosotras no nacimos sabiendo. Y otro tema también que agrava la brecha de género, que sí bien es cierto que hay trabajos que no puede haber o no diferencia salarial, pero también es cierto que los trabajos hay sectores feminizados, como eso, las empleadas de hogar, la ayuda a domicilio, y ahí sí que hay unos salarios paupérrimos, muy bajos, que para nada son para la labor que realizan, tan imprescindible, y no se valora. Sí, de hecho, se valora con la boca pequeña, porque con la pandemia, el confinamiento, había sectores estratégicos o, digamos, necesarios a las sociedades, precisamente a los que acabas de comentar. Se les dio las gracias, pero no se les subió el sueldo, ni se les reconoció derechos, ni nada. Y ahí siguen, y esa gente con esas pensiones bajas, porque han tenido trabajos precarios, van a tener unas pensiones bajas, lógicamente. Exacto, sí. Es lo que conduce a que luego queden las pensiones que quedan. Entonces eso, igualdad empezando por nosotras. Nos lo tenemos que creer, porque podemos, por supuesto. Estamos capacitadas. Nuestras neuronas son las mismas. Sí, sin embargo, por lo que habéis contado en cuanto a la brecha de género, con los datos que ha comentado Ana, se ve esa diferencia, ¿no? Cómo empieza siendo un 2% más o menos diferencia, luego va aumentando, claro, de 30 a 50 está la edad de tener hijos ahora, obviamente quien los cuida mayoritariamente no es el padre, es la madre la que se queda en paro, y es la madre, y luego le toca cuidar a los nietos, claro. Es que además es muy importante porque, mira, la mayoría de las mujeres trabajan a tiempo parcial. Es que con eso ya lo decimos todo. ¿Qué significa eso? Pues que cotizamos menos. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a estar siempre con el salario mínimo, y si llegamos al mínimo. Entonces, eso va generando y a lo largo de tu vida se traduce en esa pensión, ni más ni menos. Es así. Hasta que no se termine con esta forma social que es la que nos han vendido, pues el capital, el capitalismo tiene su forma de y su manera de hacernos vivir, las mujeres o cambiamos radicalmente esta situación social y política y hacemos una lucha de clases ya, porque es lo que nos tienen, y tenemos que hacerlo ya, de una forma revolucionaria o como queramos, pero esto tiene que cerrarse de una vez por todas, porque si no, no se acaba, no se acaba. Y efectivamente, como tú has dicho muy bien, Héctor, ¿quién cuida siempre? Yo tengo aquí también datos de mujeres cuidadoras, y es que, por ejemplo, están, por ejemplo, pidiendo no al 30% de los cuidados de las cuidadoras familiares y sí a los servicios públicos bien dotados. ¿Por qué hay que cuidar las familias a las familias? Es que, vamos a ver, si estamos defendiendo lo público. Sería falta más servicios públicos precisamente para tapar ese hueco. En otros países anglosajones donde el peso de la familia, el peso de la religión católica o cristiana o musulmana, según si las religiones no se caracterizan por ser muy feministas precisamente, esa labor recae en las familias, concretamente en las mujeres siempre. Exactamente, claro. No, y si es que lo estamos viendo, y ella, Carmen lo ha dicho muy bien, los trabajos feminizados, a ver por qué las trabajadoras, además es que se pone ya así, trabajadoras de ayuda a domicilio. Claro. O sea, ya te viene de serie, no, trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio. ¿Por qué tienen que ser ellas? También, a ver, tienen que ser ellos, y ellos pueden hacerlo igual, esas funciones que denominan básicas y no profesionales, cosa que dudo, porque todo necesita ser profesional para hacer cualquier labor, se necesita ser profesional de ello. Entonces, por ejemplo, pues eso no se visibiliza, no se cuantifica, en fin, es una situación. El problema, en definitiva, es eso, que son trabajos muy importantes, los cuidados, ¿no? En definitiva. Claro. Que no se contabilizan, claro, no se cuidan. Claro. Hace tiempo, no sé si sigue este debate o ya se ha desechado, ¿no? Se hablaba de dar pensiones o conceder una renta a las amas de casa, gente que está en casa y es su vida y que ha trabajado más y no se jubilan nunca. No sé si sigue debatiéndose eso, ya es algo que quedó en el olvido y ya no se ha vuelto a saber más. No se oye hablar de ello. No, ahora ya no, pero tiempo. Evidentemente se planteó. No sé, yo a mí me está recordando todo lo que decís, pues que generalmente cuando estábamos hablando yo de después de la guerra o antes que hubo aquí, pues que se tenían muchos hijos, pero siempre, por ejemplo, había quien y que siempre se tenía una hija que se tenía que quedar en casa para cuidar a los padres. Claro. Y esto lo hemos vivido y lo hemos visto, ¿no? No, esta no se puede casar, esta no tiene un porvenir, lo que sea, porque tiene que cuidar de los padres cuando sean mayores, porque aquella se ha casado, aquella otra también, el chico pues es el mayor y ha heredado, el otro se ha metido a cura, lo tenían. Pero son las familias con pocos recursos, con muchos recursos que se casen y con gente de dinero. De todas maneras, siempre había una hija desgraciada que siempre tenía que cuidar de los padres y que además pues no le daban obligación, la acción de poderse casar o de poderse independizar, de tener sus propios hijos, ¿no? E incluso, pues yo no sé, es que me recuerda a la película hasta de los Santos Inocentes, ¿no? En que parece que estas estructuras han quedado obsoletas, pero todavía sigue perviviendo algo, ¿no, Carmen? No, todavía aún queda. De alguna manera, es siempre la hermana menor a quien la atacara quedarse con los padres, y eso que fuera además incluso la única mujer y que sus hermanos fueran varones. Entonces ya apaga y vámonos. La verdad que, bueno, aunque despacio algo se ha avanzado. Tenemos que recordar también cuando se enviaba a los varones al colegio y a las mujeres, a las niñas analfabetas, para la casa, educarlas para casarlas. Y ya está. Y sin ningún otro futuro. No crees que estás hablando de cosas de cosas tan antiguas, ¿no? Sumar, restar y todo eso para llevar las cuentas. Las tres reglas, ¿no? Que decían, las tres reglas, escribir para lo que sea para hacer la lista de la compra y se acabó. Y es que hay que, como vosotros decís, es que hay que sacudirse estos encima, porque no es lógico, no es normal, y además es que coartan a la mujer, y es que yo creo que la mujer también tiene que empoderarse. tiene que empoderarse y saber que vale tanto. No vamos a poner aquí la discusión de que vale más que... No, es que vale tanto como los hombres. Es que el feminismo debe llevarnos a trabajar codo con codo. No por decir, es que yo soy... Hombre, habrá uno que sea tonto, como hay gente que es tonta, como mujeres que también son tontas y que otros destaquen, pero por lo general se trata de una igualdad de condiciones. Yo no quise explicar tanto como estos datos, como los ha explicado Ana y todo esto. Quería esbozar algo un poco más sencillo para que lo comprendiera la gente. Cuando estuve pues en el programa de La Sexta, pero bueno, no se me dio la ocasión y en fin, pues queríamos un poquito sacarnos la espina hablando pues en la radio de esto, ¿no? Y de otra cosa que me escamó mucho, y lo planteo aquí para un poquito hacer debate, nos presentaron casi como si fuéramos los grandes favorecidos de la crisis. Es que se os va a subir un 8,5. Bueno, eso todavía está en el aire, ¿eh? No se ha publicado en ningún sitio. Fue un globo sonda que han dejado caer. Y ahí está, ¿eh? Eso es un anuncio. Y claro. Y entonces, y es que al trabajador medio le van a subir un 3%. Y vosotros tenéis la poca desfachatez de quejaros. Vinieron a decirme esto. Entonces, esto no es así. En fin. Y así todo, como comentaba Ramón Franquesa, que sí. Iba a participar, no sé si podrá. Es que, ¿no? Sí, Ramón Franquesa es portavoz de la CUESPE. Le mandaremos el programa, es que él estaba. Esta mañana me dijo que por la mañana viajaba a Xàtiva, tenía yo un acto y teníamos que llamarle antes de las 6. Entonces, por una serie de circunstancias, se nos ha ido retrasando la hora de empezar y yo me imagino que el hombre pues ha tenido que marcharse. Le he puesto un... Pero, en fin, ya lo pescaremos en otro momento. Lo mencionaba porque él contaba en un artículo en Madrid en Acción, el pasado 15 de octubre fue la manifestación pensionista, fue un éxito. Y comentaba que incluso ese 8,5% no era algo que pretendía el gobierno conceder. Si lo ha concedido, es una concesión por la movilización que ha habido. No tenía en mente ni en absoluto, ¿no? Efectivamente. Y se ha conseguido gracias a eso. Y también comentaba que en cuanto a pensiones no es el final de un ciclo de movimientos. De hecho, hay otra manifestación importante el 19 de noviembre. El 19, ¿no? ¿Podéis contar por qué? Si ya habéis conseguido el 8,5, ¿por qué movilizáis ahora? Te voy a puntualizar. Es un compromiso de actualizar el 8,5, ¿vale? Pero vamos, todavía no está. Pero es un compromiso que tienen la de actualizar el IPC a un 8,5. Dicho esto, podemos hablar para el 19, compañera. Bueno, queda ya poco para saberlo, ¿no? Porque ya estamos en noviembre y ya dentro de nada pues sabremos si nos van a subir el 8,5. De todas formas... Hemos luchado mucho, es decir, y nosotros y nosotras pedimos no solo que se suban las pensiones, sino que se suban los salarios. Siempre insistimos en que se suban los salarios, porque las pensiones futuras dependen de eso. Y queremos abrir los ojos, queremos hacer una lucha, y precisamente tiene que ver con el 19, queremos hacer una lucha en defensa de todo lo público, ¿vale? Efectivamente. Entonces queremos no solo... hablar y defender pensiones públicas, queremos sanidad, queremos educación, queremos residencias, queremos ir juntos, los pensionistas, los trabajadores, los estudiantes, porque la movilización es la única manera y se tienen que dar cuenta que si no sales a la calle no consigues nada, y si lo hacemos todos juntos conseguiremos más que si lo hacemos de forma individual. Hay que animar a que salgan a la calle, ¿vale? Y yo el otro día estuve en una manifestación de estudiantes y se lo dije claramente, que por favor, que no se quedara solo en ese día, sino que se están jugando mucho y que salieran. La lucha, decimos nosotros y nosotras, es el único camino. Una lucha unitaria que une a distintos sectores, ¿no? Porque en el programa mencionado parece que iban el que vendía conejos, el que tenía una tiendita. No, pero aparte de todo eso, que yo no tengo nada que decir y que tenía sus razones y tiene su razón, yo no se lo voy a negar. Yo los escuché religiosamente dos largas horas, sin abrir la boca. Lo que sí me molestó mucho es que parece como si hubiera una cierta intención que a nivel social enfrentarnos los pensionistas con el resto de sectores. Es decir, a los jóvenes, ¿veis? Estos están pidiendo lo suyo y no importa que vosotros tengáis un índice de paro bastante grande y elevado, ¿eh? No sé si es que no les ha entrado en la cabeza, que lo hemos repetido hasta la saciedad, que no estamos luchando por nuestras pensiones también, sino por las futuras, que están bastante más en el aire que el 8,5%, ¿no? Luego parece ser que también nos quieren enfrentar con, pues, con el trabajador, porque a nosotros nos suben más, dicen, que a ellos, que les va, que según ellos dicen, un 3%. No sé, eso dependerá de la empresa también. Entonces, es evidentemente que hubo uno de los contertulios, por llamarlo de alguna manera, que dijo, es que vosotros, y en eso le doy la razón, los pensionistas estáis muy bien organizados. Y como estáis muy bien organizados, tenéis la fuerza para reclamar en la calle todo esto. Bueno, pues estaríamos muchísimo mejor si nos reuniéramos todos los sectores, hiciéramos una lucha, por decirlo así, conjunta. Unas alianzas, no, sí, unas no alianzas. Estamos en contra, ¿qué va? Todos tenemos aquí, o que más o menos, hijos e hijas, nietas y nietos, queremos lo mejor para ellos. Y claro, con esas generaciones futuras van incluido el resto de juventud. No voy a decir, no, que nada más que se lo suban a los míos, a los demás, no. Es que tienen que dejar, ya lo dijo César, divide y vencerás. Y eso es lo que están intentando hacer. Dividir para poder colar, para poder vencer, porque no les queda ningún otro argumento. ¿Quieres un poquito de agua? No. Vale. Para que no se me oiga, yo tose. No, bueno. Tose, hija, tose. Tose a gusto. Entonces, pues eso es lo que pasa, que es que no parece como si la intención hubiera sido esa, ¿no? De un poquito de enfrentar. Y la verdad es que me hizo tomar apuntes y pensé, oye, pues habrá que reflexionar sobre estos puntos. Habrá que reflexionarlo porque lo que está la gente que está mediatizada y que está pendiente de estos programas, pues como no tiene otros puntos de referencia, se lo creen. Y no, señor, no debemos creernos las cosas estas a pie juntillas. No, no os poned como un atajo de viejos egoístas que quieren su pensión y que les den por saco a los demás. Es que no, es que estamos luchando por las vuestras y por lo público. Y este domingo, pues estaremos también con nuestros compañeros de la sanidad pública, exacto, batallando esa sanidad, que esa es otra historia que tenemos que hablar. Porque es evidente que los mayores perjudicados, y no debemos olvidarnos, como comentabas tú, que había una señora que se sorprendía, de estas situaciones caóticas que nos crea la Comunidad de Madrid, es que los principales perjudicados somos nosotros, que somos los que en estos momentos ya se nos está desgastando el organismo y tenemos, pues, más goteras. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que nos muramos de una vez? ¿Eso es lo que quieren? ¿Matarnos? Si no es de aburrimiento, será de asco o por falta de medios. Que también hay que pensar que hay mucha gente que es mayor, que también tiene una brecha técnica y que no son accesibles a una videoconferencia. Eso es. Es que de verdad, que esto es caótico. Una videoconferencia, por favor, hay síntomas que se tienen que palpar, hay síntomas que se tienen que ver. Que no puedes decir, ay, mira, es que me he hecho un cortecito aquí, me pongo ya unos puntos, que es que de verdad no entiendo qué es lo que quieren, o es que si lo saben o no lo quieren saber, o es que aquí vamos a, no sé, a la debacle total. Ahí lo dejo, ¿no? El enfrentamiento generacional y social que... Yo creo que a ellos les gustaría que fuésemos las grandes y los grandes olvidados ya, esos pensionistas mayores, tanto para el servicio público de la seguridad social, para las pensiones, para la educación, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Pues como muy bien dijo el que estaba allí contigo, que estábamos muy bien organizados. Y para esa gente que tú decías que ve la televisión y que no se entera o que se entera poco o que no nos ve... decirles que nosotros y nosotras estamos en la calle siempre, no solo con las pensiones, sino con todos los servicios públicos, absolutamente con todos. De hecho, creo que los chalecos amarillos están en todas las manifestaciones. Antes que salieran los franceses con los suyos. Exactamente, exactamente. Entonces, para decirle a toda esa gente que se cree que solo estamos defendiendo las pensiones públicas, no, estamos defendiendo, y además con muchas organizaciones sociales, la defensa de todos los derechos y todos los servicios públicos. Esto que vaya por delante. Bueno, si ya eso, toda la defensa de los públicos y los salarios, volvemos a lo mismo, y al IPC real, tanto en pensiones, claro, como salarios. O sea, lo que pedimos que un 3%, siempre salarios. No solo, es que claro, nos ponen eso como unos viejos egoístas que solo pensamos en nuestras pensiones. No, pensamos en los salarios, y si queremos por acabar, como hablamos, de la brecha, es por nosotros y por las generaciones venideras. Nosotras hemos empezado, pero esto lo tienen que continuar las jóvenes. Eso, pues esto sí ha sido iniciarlo. O sea que no lo hacemos solo por nosotros, sino por los que vienen detrás, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Efectivamente. Y defendimos lo público. Efectivamente, el día 13 estaremos, de hecho estamos trabajando en lo que podemos con el personal sanitario, para que seamos también muchísimos en la calle el día 13 en defensa de la sanidad pública. Sí, que recuerden cuando hubo la pandemia y no podíamos salir, que estábamos todos secuestrados de ahí, o muchísima gente que salía a aplaudir a los sanitarios. Sí, aquello era lo más fácil. ¡Ay, qué bien, qué emoción, qué de esto! Y esa gente se ha olvidado mucho de los muchos que cayeron, porque también cayeron. Hubo quien murió por eso, compañeros que murieron ahí, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas. Es que tenemos muy mala memoria, muy mala memoria. Y ahora mismo están saqueando vilmente, porque yo no sé si mañana se levantará esta mujer con otro, no sé, depende de lo que debe desayunar, pues se le cruza un cable y decide alguna barbaridad. No sabemos lo que nos va a hacer, que no hay médicos, que ha despedido a 6.000 médicos. ¿Dónde están esos 6.000 médicos que ha despedido? ¿Por qué los ha despedido? ¿Por qué se ha gastado tantísimo dinero en un hospital que está ahí muerto de asco? En vez de reforzar los servicios públicos. Pregunto. ¿Qué pregunto? Ahí va. A mí me parece que es una indecencia. Sencillamente no tiene otra palabra. Es de loca, no tiene otra palabra. Lo que yo no entiendo es por qué se le sigue el juego. No entiendo por qué tú coges ahora mismo cualquier periódico y esta señora, por llamarla de alguna manera, y bueno, porque estamos porque aquí hablando, no faltamos al respeto como no, pues por eso te digo, no entiendo cómo puede salir continuamente en los periódicos, decir lo que quiera, echar toda la porquería, porque primero era el gobierno, ahora es la de más Madrid, menos ella. Si ella es la que lleva la Comunidad de Madrid. Y además es que la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos dinero gasta en lo que es en el servicio. En sí, en sanidad. Sí, en sanidad. Es que no me sale la palabra en sanidad. Sí, sanidad. ¿No? Parece que tengo algún dato. Sí. Sí. Madrid, pero vamos. Había un dato que me ha llegado, que a lo mejor es lo que va a comentar Ana, que en Madrid, comunidad, es donde más seguros privados hay del resto de España. Ese es el objetivo. Sí, pero yo me niego. Es decir, yo no tengo servicio privado, pero es que me niego. Es decir, iré a todos los sitios a protestar, haré lo que sea. Si me tarden en una cita, pues tendré que ir a servicio de atención al paciente. Pero si todos tiramos de servicios privados, ¿qué pasa con la pública? Nos quedamos sin la pública. Ojo con los servicios, privados. Ah, bueno, sí, que también hay que servicios no lo cubre privados. Todo. Sí, y a nuestra edad ya no nos admiten, a no ser que nada más queramos uno básico, en que puedes ir a un médico de cabecera, que es lo único gratis que te dan, pero si te receta una aspirina, pues te la tienes que comprar. Ya, si pero además hay otro problema. En lo que se está pagando en la sanidad pública por servicios, como puede ser, por ejemplo, hay gestiones privadas en bastantes... Sí, hay hospitales públicos de gestión privada. Exacto, privada. Es gestión, ¿no? Y es que ahora mismo yo tengo el ejemplo. La Jiménez Díaz, la Puerta de Hierro. Bueno, no. Pero para mí el caso más concreto, porque están los dos juntos, es la Jiménez Díaz y el clínico. Y el clínico, ¿no? Exacto. Porque yo conozco a personas que que tienen los dos sitios, ¿no? Y es comparable. La lista de espera en la Jiménez Díaz es mucho más pequeña que en el clínico. Eso no se tenía que permitir, pero es que conozco a gente que se ha ido a operar o ha ido a hacer algo, y como te puedes cambiar de, no tienes por qué cambiarte de hospital, sino que te puedes cambiar, pues yo qué sé, tienes un neumólogo o un oculista y te puedes pasar, por ejemplo, del clínico a la Concepción. Sí, la libre elección. Y la libre elección. Entonces, claro, mucha gente se está pasando de hospitales que lo tienen la mayoría público y se está pasando pues a la Concha o a alguna otra, porque está ahora mismo el nombre de Quirón, que Quirón se tiene que estar llevando, se tiene que estar llevando millones y millones y millones a gente en que nos niegan pruebas, gente que tenemos pruebas ahora mismo en el clínico y que puede tardar 5 meses, a gente que está ahora mismo en la Concha y que le tardan muy poco tiempo y no le hacen una prueba, le hacen 5, porque saben que hay un cheque por cada prueba que le hagan, ¿no? Claro. De hecho, en cambio, tú vas a pedir una prueba a la pública y hay algunos médicos que no sé si tienen la consigna de no hacer gasto o os parece que lo pagan a ellos, no sé, de su bolsillo, ¿no? Que no te la hacen y no, que quiero decir que procuran evitar el esto, no sé, ya te digo, ya se van al acoso y derribo de la ancianidad. Recuerdo que, por desgracia, llegaremos todos a viejos, y el que no llegue será porque se ha quedado por el camino. Sí, o sea, que esta señora que saca estas cosas, me gustaría verla sufriendo la mitad de lo que están pasando muchos pensionistas ahora, y pensionistas no mayores. ¿Qué? Por eso no está haciendo todo. Bueno, pero está como aquí, bueno, vamos a hacer el aquelarre y sacaremos luego la olla. El vudú, yo el vudú lo haré luego en mi casa. No, pero es que es verdad, es una incongruencia. Además, lo que tú habías comentado antes, esto, la Comunidad de Madrid es la que menos presupuesto tiene por habitante de toda España. Pero sí, de hecho, hospitales públicos no se construyen desde que llegó Esperanza Aguirre, son todos privados o gestión privada de hospitales públicos. De hecho, como sabéis, si estás a la espera de una prueba de una especialidad, una operación, te llaman de un call center privatizado, no te llaman del propio hospital concesionado a algún amigo o amiga de, y te ofrecen operarte en primero, no en un hospital público, sino en un hospital privado. Tú no pagas, ¿no? Tú como consumidor, ese es el término, no el ciudadano, como consumidor, dices, me operan aquí mañana o en 2 semanas, mejor me voy ahí, que me operan en poco, que en mi hospital de referencia público, donde me ha hecho todas las pruebas, que tengo que esperar ni se sabe. Así empieza, ¿no? Así pensamos todos que bien funciona lo privado, porque mira, no sé qué, tal. Ese es el caramelo y la trampa. Claro. Y además se invierte en lo privado y se deja que lo público se muera, ya sea un hospital, un centro de salud, como estamos viendo ahora, o un colegio, que no hemos hablado de la educación, pero la educación también se está privatizando, o las residencias, es el ejemplo horrible que hemos visto con la pandemia, ¿no? La semana pasada tuvimos aquí a las tuve aquí a las compañeras de las residencias, y ya es tan dantesco lo que explican, que es que dices, pero vamos a ver dónde vamos a ir a parar, ¿no? Quiere decir que no solamente se quejaban de los reconocidos 7,000 y pico de muertos, que son más, sino en la situación que ha quedado esos ancianos que han vivido con esta gente que ha muerto, que dice que están la mitad tocadísimos, claro, ¿no? Por lo que han pasado, y con unas bajadas que lo único que esperan muchos es morirse, y lo dicen así porque no aguantan la situación. Han visto morir a compañeros, a lo mejor en la cama de al lado y todo eso, y eso les ha tocado. Y eso es horrible, porque es que además estamos hablando, o se habla de ellos como una cifra, y fueron personas que han muerto solas, que han muerto encerradas en su habitación, y que lo mismo da que sean, que sé, ¿por qué? Porque se dio una orden de no hospitalizarlos, a no ser que tuvieras seguro privado. Y esto es un crimen de lesa humanidad. Y eso no tendría que caducar nunca, como no caducan los crímenes de lesa humanidad. Y la mayoría de los crímenes denunciados de lesa humanidad se están llevando fuera de España, en Argentina, que está la causa esta que está recogiendo, que lo lleva una jueza. La querella argentina, ¿no? Sí, se llama así. Entonces, dijo, es que al final tendremos que ir a denunciarlo allí. Como lo han tenido que hacer las madres de Mayo, la desaparición de sus hijos, o como en Chile con los vuelos estos en que te tiraban desde el avión de la muerte, y todas esas cosas no pueden prescribir, no podemos olvidarnos de ellos, y por los que han sobrevivido, pues tendremos que continuar. Y claro, ellos son pensionistas también, la mayoría de ellos, que están en una residencia, y que ahí está, es que no sé, es que se me encoge el alma, digo, de verdad, hablando así. Es que además es incomprensible, ¿verdad? Porque, o sea, yo puedo entender que ahora con lo de la memoria democrática, la memoria histórica, que es verdad que haya tanto silencio, o que haya habido tanto silencio, porque claro, aquella época, como una mujer violada, la cantidad de mujeres rapadas, violadas, lo iban a decir, imposible, no tenían que miedo. Que se lo habían merecido, eran rojas. Encima eran rojas, eran mujeres, eran rojas, sí, eran pobres, fíjate, tenían todas las papeletas. Entonces, bueno, tenían que convivir con sus violadores, con sus agresores, y puedo entender ese silencio, ese miedo que ahora está costando tanto, pues a los historiadores, a los investigadores, a reconstruir toda. Vale, pero ahora, en el momento actual en el que estamos, y con el hilo de lo que tú estás diciendo de la residencia, no podemos tener miedo. Si hay que decirle a este gobierno, o hay que decirle a quien se lo tengamos que decir, tienen que tomar cartas en el asunto. Esto se tiene que descubrir. Ya no estamos como antes, no podemos dejar pasar esto y que otra vez nos vuelva a pasar la historia. Si no hemos reparado la anterior, que les está costando a nuestros investigadores, historiadores, maestros, profesores y todo el mundo que se está dedicando a ello, fue por un motivo de vergüenza y por un motivo de miedo. Pero ahora miedo ninguno. Miedo nos tiene que dar lo que se está gastando en armamento. Eso sí nos tiene que dar miedo. Y miedo, ¿vale?, nos tiene que dar que se inaugure una estatua al legionario. Por ejemplo. Y que encima nos menciona. Cierto. Por la causa de la cárcel, ¿no? La calle de Emiliana Astray. Bueno, Emiliana Astray se llama en latina, pero es el tercio, el comandante de Fontanes, que está además muy cerca donde yo vivo, y que orgulloso que se mantengan aún esas calles. Que incluso se está planteando el hecho de decir que si este señor no está incumpliendo la ley. Efectivamente, se le va a investigar, porque pero yo bueno, creo que lo ha compensado yendo a rezar a la Almudena por nosotros. Son gobiernos resentidos. Él me apilas, este hombre, por Dios. Así lo han dicho, vaya. Que le critican porque, claro, como es del Partido Popular y no del gobierno este social comunista que hay, pues por eso le querrán investigar. No porque haga cosas de falsa. Vamos a investigar porque es tonto el culo. Vamos, sí, es claro. Que ya al final... es que al final lo tienes que decir. Es que de verdad, que pero vemos cómo se le ocurre. ¿Ya santo de qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la Legión aparte de fusilar gente y tener una cabra? Que lo siento por la cabra, ¿eh? Que me sí, bien. Sí. Yo si lo hubieran hecho el monumento a la cabra, a lo mejor me habría callado. Además de no sé cuántos metros, ¿no? Es enorme, por lo visto. Megalítica. Bueno, es vergonzoso. Yo de verdad que hasta me avergüenza tener que hablar de ello, ¿eh? Te lo digo en serio, con todas las demandas que tenemos tan difíciles y tan complicadas, que tengamos que estar hablando de esto. Sí, porque yo creo que también lo que pretenden un poco es que se desvíe. Pues no nos vamos a desviar. No nos vamos a desviar porque somos un pueblo que queremos vivir en paz y no queremos la guerra y no queremos armamento y no queremos que se gaste ni un duro en ningún gasto militar ni bélico. Y eso lo dice la COESPE, lo dicen los pensionistas, las pensionistas, las trabajadoras, los trabajadores, las jóvenes, los jóvenes. Héctor, ¿sí o no? Sí, totalmente. De hecho, tenéis un programa, ¿no?, de reivindicaciones que está en la web, que es prácticamente un programa revolucionario, casi. Está en la web de Coespe, animo a la gente a entrar en la web y a leérselo. Sí, no, es que... Te lo estás viendo todo, ¿no? Sí. Es que tenemos un sistema que estamos ensayando, se está ensayando, un boletín de noticias que cada vez que metéis una noticia en la Coespe, esto es con referencia al periódico Madrid en Acción, salta, lo estamos recibiendo nosotros para ver si funciona bien. Salta automáticamente la noticia a ese boletín y se pretende que se difunda. Muy sea, bien. Va a ser el decir, novedad que se produzca en vuestra web, es novedad que se repica automáticamente. Es un proyecto que tenemos mucha ilusión en ello, que Carlos ahí se ha dejado la entrecejo, y que pero que estamos todavía en desarrollándolo, que es que como somos tan pocos no damos abasto tampoco. Por eso estamos tan enterados, y está tan enterado Héctor de lo que pasa en la Coespe y como en otros movimientos sociales. Qué bien, qué buen proyecto. Os apoyamos ahí. Es como un regalito, a ver si lo podemos sacar, no lo sé. Seguro que sí. Adelante, pero bueno. Volviendo al tema de las pensiones, un poco que nos hemos ido, en fin, ya. Es que tocáis tantas cosas que es fácil, ¿no? Claro, por eso mismo, para demostrar que no somos unos viejos egoístas. Sí, que me dais más cosas. De hecho, ando de privatizaciones, el seguro sanitario y demás. También otras reivindicaciones de la COESPE, bueno, y del movimiento. Estáis lógicamente en contra de la privatización del sistema de pensiones, que ahora se ha puesto de moda. Primero se crea el mantra, que no es nuevo, de no vamos a tener pensión, ir pensando en un fondo privado de pensiones, en el que cada cual vaya poniendo su dinerito para en un futuro tener pensión. Y bueno, creo, contaba el portavoz Ramón Franquesa, que el gobierno anunció allá en febrero que se va a hacer una auditoría de la deuda, de cuánto dinero se ha sacado, si está de pensiones, y parece ser que quedó ahí, como otras tantas cosas. Vamos a ver, eso está está por ley ya. Eso es. Nosotros lo estamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Incluso hemos visto el nacimiento de cómo ha sido, porque ha sido desde Madrid donde se ha empezado a empujar lo de la auditoría. ¿Vale? ¿Con qué objetivo? ¿Auditoría del sistema de pensiones? La auditoría para auditar las cuentas de la seguridad social. Desde el principio casi, es decir, porque no es una cuestión de ahora. Para ver qué dinero se desvía, que no va para las pensiones, sino para otras cosas. Que va para otras cosas. La hucha. Eso es. La vaciaron en tiempos. La vaciaron, ¿vale? Para llenar los sobres debía ser, ¿no? Sí, sí. Nosotros no estamos diciendo, y nosotras, que lo hayan robado. Es decir, que se destina a lo que se llaman a gastos impropios. Claro. ¿Vale? Entonces, en la ley que se aprobó en diciembre del año pasado, ponía que se iba a hacer una auditoría a las cuentas, creo que fue el 28, me parece, que se iba a hacer una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Uh-huh. Y daban un plazo de 6 meses. Fue en diciembre, en diciembre del año pasado, ¿no? Y ahora lo tienen parado, ¿vale? Y creemos que no se va a hacer nunca, es decir, o por lo menos en mucho tiempo, aunque sea por ley, da igual, porque aquí las leyes dan lo mismo. Se lo pueden asaltar. ¿De cuánto dinero estamos hablando que ha desaparecido? Pues mira, se tocaron ahí o se mencionó en el programa de Marras. Es que se habla con 1.000 millones. No se habla, vamos a ver. Se habla incluso con intereses y todo con 600 y pico mil millones. Es una cifra bastante importante. Se barajan varias cifras. Sí, hay varias. Dependen de ellas, sí. De los años, porque sí. Hay un estudio que lo hacen todos economistas de prestigio, pero hay un estudio que cubre más tiempo y otro un poquito menos. Y entonces, bueno, varían bastantes miles, pero se hablan de... Incluso se llega hasta los 600.000. Sí, más. Y algo, sí, y más. Sí, incluso más. Yo he oído 800. Más y 800. 800.000 he oído hablar. Depende del IPC, no cifra, también, sí. Desde la época que se hace. Sí, efectivamente. Sí. Y creemos que no se va a hacer, y simplemente es demostrar que el sistema es sostenible. Claro. Cuando están diciendo que el sistema no es sostenible, es mentira. Es mentira. ¿Vale? Porque si no se hubiera robado, fijaros los millones que teníamos, si no vamos robados, si no se hubiera utilizado para otra serie de cosas. Si queremos, ese dinero daba para subir las pensiones no daba contributivas, para, sí, para que, sí, mejorar la pensión de viudedad, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, para asegurarnos las pensiones, que es lo más importante. Para sí, asegurar las pensiones. Pero a pesar de todo, se siguen pagando las pensiones. Sí. Y luego, y es que luego además... luego a pesar hay, del robo. Y, lo, y del luego robo. Es que hay otra cosa, ¿vale? Que ellos dicen que hay una deuda de la Seguridad Social, pero eso es mentira, porque hay un artículo, el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que cuando no hay dinero para pagar las pensiones, tiene que salir de los presupuestos del Estado, sí, como sale para otra cosa, ¿no? Sí. Entonces nunca habría deuda, sino que se tendría que traspasar y punto. Y ya está. Entonces, no hay, es falso eso, pero además serían sostenibles si se hiciera la auditoría y se demostrara que se ha dedicado el dinero para otra cosa. No estamos hablando de dos duros, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿eh? Y creemos, es que no interesa, y no le interesa ni al gobierno del PP ni al gobierno del PSOE, porque han sido todos los gobiernos. Sí, cualquier que... gobierno le interesa manejar el presupuesto a su antojo, sí, no sí, de tener las manos y, atadas para... Y bueno, ¿y de dónde sacó el dinero para esto? Y para rescatar la seguridad social. El dinero para rescatar la banca. Sí, que encima nos muele a... Nos desahucia, cobra comisiones. Y esa es otra también. También los pensionistas estamos en contra de los desahucios. Y menos cuando no hay, ofrecen una alternativa social y que dejan en la calle tanto a matrimonios con niños pequeños o con enfermedades, es que dejan hasta personas mayores. Sí, hace sí, poco en Carabanchel desahuciaron a un matrimonio de 80 y pico de años. Sí. ¿Dónde vamos? Carmen lo sabe, porque no... Sí, sí, sí, claro. Digo, hubo un movimiento bastante un ahí movimiento de protesta, en el, todo lo en el demás barrio allí, pero... Se creo que se vendieron hasta papeletas, ¿no?, para sufragar, o hablamos sí, de otro matrimonio, es este... Sí. Yo creo que sí, sí, sí, que yo creo que sí, tantos que se hizo casos una que para sí, ver de, por lo menos, que no se quedaran en la calle. ¿En qué quedó aquello? ¿Tú sabes lo que debe implicar los 80 y pico pues, de años final, perder un madre mía? No sé, yo creo que si es un palo para una persona joven, ¿qué será para una persona tan mayor? Pues no sé, a mí es que... Toda una vida destrozada. Sí, no, yo creo ya no levantas cabeza. No. Ya estás esperando morirte y ya está, porque... No tienes fuerzas para empezar. Así nos quieren, ¿no? Hace poco una sí, periodista del Salto que bien, la metieron bien en la cárcel por cubrir una noticia. Una acción, unos activistas por el clima se han pegado hacia ¿sabéis? Los a los marcos, sí, sí, a los marcos de los cuadros de las sí, majas. No solo las llevaron a comisaría, a la cárcel, una causa pendiente a las activistas, sino también a las periodistas que cubrieron aquello. Sí. No solo eso, hoy ha salido una noticia que una periodista de un diario local de Valencia, del diario El Levante, también la policía la ha denunciado por animar aquello. Es decir, si tienes que ser periodista de un medio conocido, de una televisión, para que te consideren rompe, como ¿no? periodista. Si no, no sé cuál es tu medio, no le doy legitimidad, fuera. Este periodista del Salto decía que nos quieren así, nos quieren sí, una sociedad enferma y muerta, que consumidores, dominada, vaya. Dominada, nos quieren a su forma, como lo que he dicho yo al principio. El modelo capitalista tiene un modelo, sí, y ese modelo es el que quieren que nosotros sigamos, y ya está. Y bueno, les está saliendo, parece, ¿no? En principio, por desgracia. Por eso tenemos que estar en porque la no calle. Lucha. Y por eso tenemos por que eso, estar bueno, en las la han calle. Soltado, ¿eh? A las de los sí, cuadros sí, sí, las han soltado. Pero llevan causa pendiente. Pero llevan causa pendiente, sí. Pero bueno, oye, pero ha sido en otros países han echado sopa claro, y puré sí, de patata. Sí, o sea, sí, que, sí, sí, en un mango me parece. En un mango, en los girasoles, sí, en los girasoles que como había un sí, cristal, sí, pues sí, afectó al marco. Pero luego hubo otro. De Andy Warhol también. Sí, Andy Warhol le tiraron puré de patata. Sí, puré de patata. Sí. Tenía que haberle echado sopa Campbell, que era lo que, ah, claro, que claro, era más apropiado, ¿no? Porque sacó. Sí, es verdad. Sí. Pero hombre, bueno, yo también te digo una cosa. Es una forma de protestar. que es una habéis estado apoyando una como yaya flauta, una vida humana, como yo creo que vale más a que... la gente de defensa por el clima, entonces sí, tienes que ser consecuente con lo que vas a decir, ¿vale? No. Que aunque no nos vean, ya lo sé, el 12 sé, por la el 12 el día todo, el sábado por la todo tarde mi hay una favor, todo mi favor, todo mi favor, y yo lucho por el clima y además lo hago de forma individual y no sabéis hasta qué forma, porque a veces digo, coño, si es que me da rabia tanta historia y tanto, es que yo, por ejemplo, estoy con el hilo dental, yo no lo tiro por el váter, yo me voy a la basura y lo tiro, por ejemplo, un claro. ejemplo. Sí, cosas pequeñas. Cosas de estas, yo siempre voy con mi bolsa, voy con todo. Pero... Ya, pero bueno, no nos tenemos que hacer tan responsables claro. nosotros de todos los actos. Hombre, ya, sí. ya. El jueves que viene hablaremos de este asunto. Venga, vale. No, sí, vale, es verdad. Vale. Me parece lo bien. Escucharemos. Y lo escucharemos no, yo os lo paso, y lo vamos sí. a dejar hoy libre sí. el tema. Sí, lo dejamos mejor. Vamos a continuar con nuestro... Vamos con nuestra movilización para el 19, que es importante. Sí. Nuestras no, de todas maneras, para los que les interese, el sábado por la tarde a las 12, me parece que sobre las sí. 6 hay una manifestación por el clima. Es que hay tantas cosas, porque también hay una protesta por la ley trans, todo sí. esto el sábado o sea, sí, el sábado, mañana y tarde. Claro, mañana y tarde también hay una protesta por, pero en fin, yo lo digo desde aquí porque si alguien se saharauis a ir, pues también hay también los, sí, los saharauis no también protestan chicas, no. así que... y nos damos, pero bueno, que lo nuestro, lo fuerte, lo que vamos apoyando a la muerte, pues hasta la muerte es precisamente a la sanidad pública, que es en estos momentos la que está más machacada, la que flagrantemente, pues hoy se comentaba incluso de que médicos y médicas bastante activistas están sufriendo amenazas, y esto precisamente por denunciarlo. Y por ejemplo tenemos el caso de Mar Noguerol, que Mar Noguerol ha sido expedientada, me parece que 10 meses sin empleo ni sueldo. No sé cuánto tiempo, sí, sí, 10 meses. 10 meses, sí. Si es que yo me trago todas las noticias, hija. Sí, yo lo que pasa es que lo olvide luego. No me digo hablar. Yo todavía tengo... Y no sabía si eran 10 meses. Sí, 10 meses de empleo y sueldo. De empleo y sueldo. Quiero decir que vamos por defender la sanidad pública. Sí. Entonces, yo a esta gente que no se da cuenta de lo que está pasando, me gustaría que se sentara en un momento así tranquilamente, sin escuchar nada, y que mirase en realidad, se desaborregase, porque es que es desaborregado, sí, así, desaborregarse. Desaborregarse y que fueran conscientes de que están acabando con algo que ellos y sus padres empezaron a luchar por ello. Mm. Y que se han perdido todo lo que hemos ido ganando. Yo no sé si tienen hijos o no tienen hijos, supongo que sí, que algunos tendrán, y nietos y nietas. Es que, ¿qué mundo les vamos a dejar? Yo a veces lo pienso y me parece... Y me parece desesperanzador, pero bueno. Sí, por lo porque menos. Decimos de la sanidad, pero a lo mejor ni siquiera ya hay mundo, porque con lo del cambio climático es que no se le da la importancia. Es decir, cierto. Estamos hablando de la sanidad, pero si el cambio climático, si todo sigue así, va a dar igual todo lo demás, porque nos vamos a ir todos, sí, no se va a quedar nada. Fíjate que yo... Sí, pero bueno, ahí lo del cambio climático, y no quiero meter más cuñas, porque las vas a meter tú sí. en el no, próximo no, programa, no, debe, eso pero ya. Ahí hay que atizar mucho atizar, al capitalismo bueno, y en claro, grande ¿en y todo? En los cinco magnates... Que están contaminando el IBEX 35, que no importa que lo que contaminen, pero también es verdad que hay guerras y guerras, hay guerras de primera y guerras de segunda, yo siempre lo he estado defendiendo, sí, o sea, no, uy, qué barbaridad que hay una guerra en Ucrania, que yo lo lamento, y que me parece muy bien que se les ayude, pero ¿cuánto tiempo llevan los yemeníes luchando? Claro. Que los están masacrando. ¿Qué pasa con los palestinos? Hemos dejado olvidados a los compañeros saharauis que tenían en el momento que los abandonamos paz DNI español, y que fue una traición flagrante. Dos veces en este caso. ¿Qué pasa con la guerra en Sudán? Se están muriendo de hambre en la Etiopía. Es que esos niños no nos duelen porque son más oscuritos. No nos duelen, Que si tú miras la tierra desde arriba, no hay fronteras, y nos tendrían que doler todo eso. Por supuesto. Aparte de todo supuesto. Eso. O sea, que tenemos, como veréis, pues para las pensiones y para muchas cosas más, que estamos aquí y para que todo lo que sean causas pues justas y las vamos a defender a muerte, aunque, como digo yo, un día nos dará un parraque por ahí por la calle y moriremos ahí de pie. Pero no, bueno, mejor de pie, pero mejor, pero mejor no luchando, luchando, efectivamente. No viviremos nunca de rodillas, quiero decir. ¿Y dónde acabamos de todos estos problemas que tenemos? ¿Quién tiene la culpa? Siempre son los mismos. El capital, el dinero. El poder. El poder oculto todo no es político, es ya, el poder económico. Ya, es el poder económico. Pero todo se deriva, tanto sanidad. ¿Y por qué se quieren ahora las pensiones? ¿Por qué se quieren privatizar? Porque se quieren privatizar. Porque es muchísimo dinero con el que se puede hacer negocio. Es un capital que manejar. Claro. Yo recuerdo que hay bancos que además han tenido que meter dinero porque se han ido al pique las... Sí. Han invertido fondos dinero de las pensiones, de las pensiones privadas, y les ha salido mal el negocio y ahora no saben cómo devolverlas. Sí, sí. Ah, que se precia, es que... Pero que aprendan, pero si ha sido un negocio que ha salido mal en casi todos los países europeos, sí, o sea, que no muestras aquí. Tenemos, o sea, hay que aprender, ¿no? Y no hay que consentir para nada la privatización de las pensiones, ni la privatización de nada, ni de la sanidad, ni de la sanidad, ni de la educación, ni de la educación, ni de la vivienda, que son derechos que están contemplados, ni de los cuidados también. Eso. Que no sé por qué, y bueno, que hay muchos gastos, y como decía muy bien Ana, hombre, ya basta de armamento, que estamos en guerra. Eso dicen. ¿De qué? ¿Con quién? Contra los pensionistas. Ahora el malo es Rusia, creo, ¿no? Dicen. Sí, ¿no? Ahora hay que... sí. Eso dicen, pero debe ser porque no compra muchas armas o algo. Vamos a ver qué pasa con China, en otro sitio. Con el bueno de Zelensky, ¿no? Eso es, que ya tiene un Oscar. Sí, ya le han dado el Oscar. Sí, sí, se lo ha dado Sean Penn, que en una visita que le hizo. Ah, sí, sí, sí. Parece mentira, ya me ha caído del... Sí, sí, yo que me caía bien. Sí, pero no era activista ese chico. Sí, por eso es activista, es malo, ha llegado a llevar a gran defensor. Ahora ya sí que se ha caído con... Sí, sí, sí, les ha llevado al... A Zelensky un Oscar. A Zelensky un Oscar. No me he enterado cuándo ha sido eso, hace poco. Hoy. No sé si hoy o ayer. O ayer, poco, pero vamos, que salía en las noticias de hoy. Pero bueno, puede ser una broma, ¿no? Un actor le da a otro actor un Oscar por la buena actuación que está haciendo. Sí, por la buena ¿no actuación pensado? Que está haciendo, porque menudo si venga, me vale, también, me, si yo te lo digo, compro. Podría ser, ¿no? Te lo es compro. Es una actuación que convenció a todo el mundo, ¿no? Es el gran héroe de la guerra de Ucrania, ¿no? Puede ser, que no se sabe. Cambia de camiseta ese, es como, claro. Como la Isabel la Católica, ¿no? Sí. A lo mejor tiene varias camisetas. Sí, sí, tiene. Bueno, pero luego para hacerse las fotos con la mujer, sí que tiene su trajecito. Qué vergüenza, no sé si visteis la fotografía. Nada, no que lo sacaron. Vamos a hablar. No, perdón, no, de verdad vale, que no. Bueno, vale, fuera, de verdad vale, que no. Venga, no. No nos queda, nos queda vale, media horvado porque si no hablo yo de las muertes de mujeres que están violadas allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, seguimos. Que sí, evidentemente, tenemos como media horita antes de que se nos acabe el tiempo. Desde aquí, bueno, a pesar de que no he podido intervenir, pues bueno, ya se lo pasaremos a Franquesa el programa. Sé que le habíamos cogido yo un poquito de trasmayo porque me dijo, es que a las 6 tengo, es que a las 6 tengo un acto. Entonces, por poco que a lo mejor la hayan entretenido, porque tampoco ha dicho no me llaméis y todo esto, que vamos, compa, que te estamos contigo, aunque no hayas podido estar con nosotros, y bueno, pues ya te pondré algún castigo, te pondré a escribir algún artículo o algo por el estilo. Se le da muy bien. Sí, estupendo. Se le nota que es profe. Se le nota que es profe. Bueno, chicas, tenemos que escoger... pero ahora ya lo propongo aquí, una música, una canción, un algo para ponerlo al final del programa. ¿Alguna canción que se os ocurra con todo esto que hemos hablado, relacionado? Pues yo diría a lo mejor, es una de las propuestas, puede hacer varias. Sí, sí, sí, no, Didi. ¿Os acordáis que cuando íbamos a acabar lo del 15 de octubre se habló de poner el canto a la libertad de la Bordeta? De la Bordeta. Sí, ese además creo que va a ser el que van a poner en sanidad. Os lo adelanto. Vale, va a ser precioso. Canto la libertad pues no de la canto Bordeta. La libertad. Es que aquí mi chico César de la mesa es en sí experto en... Vamos, si estáis todos de verdad. No, sí, no, sí, no, por no, su, no, por eso, no, eso tratándose. Y además gusta, es un homenaje a los compañeros de sanidad, sí, que sí, la me van a poner. Muy bien. Y sí. Ojalá se cumpla ese sueño, sí, de la Bordeta. Y lo podamos ver. O por lo menos, aunque sea en los últimos momentos de nuestra vida. Pero habrá que lograrlo, como dice él, para que pueda Habrá ser, que seguir trabajando, eso sí. Tenemos que permanecer en las calles. Sí, aunque sea muy sombría. No, la nuestra lucha está en las calles, no está en los platós de televisión. No. Porque cuando vamos con las he sido buena, No, sí, nada, no, para nada. La calle deja de ser sombría cuando salimos que sí. Ya. Exacto. Sí, señor. Porque además vamos así con la iluminamos. Sí. Exacto, con nuestros chalecos amarillos como un sol. Sí. Viva el ego. Pues de todas formas, ahora que dices la calle, no habéis abandonado ni los llevado flautas y Cuespes estáis en todas y este yo quiero agradecer ya por el 2018 Cuespe, creo el, no el apoyo y que seguís, me ha brindado seguís. Sí, quiero agradecer a Cuespes el apoyo que me ha brindado contar este desagradable asunto que me cogió de refilón, pero que vamos, que tranquilos, porque ni me ha dado la depresión, ni me ha arrugado, ni nada. Y yo estoy dispuesta a continuar hasta donde sea. Y bueno, bien está, porque así también hemos dejado un poquito al descubierto los entresijos de la tele, que cuando no les interesa un tema, achacatilla. Pero que me refiero, que quiero daros las gracias por el todo el apoyo que me habéis dado y el cariño, porque ayer también cuando estuvimos en el acto de protesta de la ley Mordaza, hubo mucha gente que no era de Cuespe y que vino a abrazarme, a darme las gracias y a decirme que olé tus huevos por haber continuado hasta el final. Y bueno, y luego por chatear el rato que me quedé aburrida, porque ya, ¿para qué? Voy a escuchar yo que las tonterías que dicen. Y ya, pues bueno, pues nada, me de esto. Lamento, lo lamento mucho que buenos profesionales se tengan que ver obligados a tragar con estas cosas por salir adelante, y les pediría que un poquito de dignidad, sobre todo para la gente que va, que no son un mercado de esclavos que va allí y que se les caen las bragas al suelo de la emoción de salir en un plató de tele. Esto no, son personas humanas y que se las debe tratar con un cierto respeto, y ese respeto lo pido no solo para mí, porque a mí ya, como decía mi abuela, no ofende quien quiere sino quien puede, o los rebuznos del burro no llegan al cielo, me da igual, pero por favor, sean ustedes un poquito más consecuentes, tengan mucha más empatía con la gente que llevan, porque la gente que llevan lo está pasando mal muchas veces, y lo único que falta es que vengan a decirles pues que vaya morro que tienen, o pónganse ustedes de rodillas, o no tienen ustedes derecho a quejarse. No sé dónde está la libertad de expresión entonces. Hay una cosa que se llama respeto y otra que se llama dignidad. Y esa la tienen que respetar. Sí. La tienen que respetar. Nosotros ponemos la dignidad y ellos tienen que poner el respeto. Que yo no le falte el... Exacto, que tu actitud fue extraordinaria. No le falté. Callar. No fue porque no me dieran ganas. Pero me callé porque no puedo criticar una cosa y ponerme al mismo nivel. Extraordinario, y ya porque está. Si no... Y ya está. Yo pues dije, pues ala, pues les voy a pagar con mi indiferencia y ya está. Pero para veces futuras, como abuela que soy y que ellos son más jóvenes que yo, les recomiendo que por favor, que respeten, que tengan más educación y que respeten a la gente. Porque si no fuera la gente que vamos allí, ellos no sé de qué iban a vivir. Y se acabó. Chimpú. Pues sí, con la canción vamos a terminar. Vamos a acabar con la canción y hacemos... Podemos decir que nos... Veremos el 19, sí, todas y todas, sí. Y que no queremos que y no vamos a permitir que se arruine el sistema público de pensiones, ni los derechos públicos, ni los derechos el 19, humanos. ¿Dónde? ¿A qué hora? El 19 pues será... ¿Es sábado? De Atocha es sábado. Es sábado. Es sábado. Es de Atocha a Cibeles. A las 11:30. Muy bien, es para... Hay que estar allí a las 11. Esto no salen en columnas. Sí, no, sí, no, pero ya lo hemos hecho. Ya. Es decir, sí. Este año ha habido una columna, pero al recordar sí, las, cuando los estuvo que la vinieron del andando, norte que estos vinieron del sur. Desde Vallecas en su sí. columna, sí. No, digo cuando vinieron otro del año. Norte y vinieron del sí, sur. Sí, las dos columnas, sí, sí. En el 19. Que entonces nos hacían caso. Qué bonita y cada frase, vinieron del la... norte y vinieron del sur. Sí, es que fue así. Sí. Bueno. Pero nosotros lo que decimos siempre, aparte de todo, nuestra frase es que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y ahora decimos todo lo público y las pensiones públicas se defienden. Se defienden. ¿Vale? los derechos de las pensiones públicas. Muy bien, pues vamos sí, a dar paso. Sí, no hay que olvidar las pensiones públicas. Sí. Eso es. Vamos a dar paso entonces al maestro Labordeta, que esperemos que desde algún sitio, no sé cuál. Eso sí que la tenéis que escuchar por así. Queremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú. Yeah.